Manzana Radio, otra vez nuevamente en el espacio público, recorriendo las calles. Estamos en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en la ciudad de Medellín, en Colombia. Hoy, un 1 de diciembre de 2018, hay un evento muy interesante que está sucediendo en estos momentos, y es que hay personas de toda la ciudad y del mismo barrio de Moravia haciendo una carrera de observación, recorriendo e interactuando con el barrio de Moravia. Vamos a estar conversando un ratico antes de que llegue la carrera de observación y nos cuente sus experiencias. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por pasarme el micrófono. Bueno, estamos acá desde el Centro Cultural de Moravia. Esperamos que estemos transmitiendo en este momento por radiolibre.co. Y a las personas que están de pronto adentro y que nos escuchan, también pueden sintonizar 107.5 FM, este es Manzana Radio. Hoy estamos acompañando una actividad que se llama Para Recorrer Moravia, Carrera de Observación y Memoria. Y para eso vamos a estar conversando con varias personas que hacen parte de la organización del evento y también de las 22 personas que a esta hora, 12 y media del día, se encuentran recorriendo el barrio. Hay unos niños aquí al lado que me están pidiendo el micrófono desde hace rato. Entonces vamos a escuchar qué es lo que tienen para decirnos. Bueno, a ver, cuéntame algo. Es que yo, ¿ustedes qué juegan? Es que yo fui niño hace mucho tiempo y ya no recuerdo los juegos, lo que jugaba cuando era niño. A ver, ustedes cuéntenme a qué juegan. Fútbol. Chucha colada. Balón. Chucha escondidijo. ¿Y cómo funciona chucha escondidijo? Que uno cuenta y ya el otro se lo ven. Ay, en Moravia hay muchos lugares para esconderse. Sí, porque es muy grande. Yo ya no quiero ser futbolista. Lo quiero hacer. Quiero hacer. Bus. ¿Quiere hacer qué? Bus. Bus. ¿Quiere hacer bus? Yo quiero ser veterinaria. Yo quiero ser doctor. Ay, qué rico. Bueno, y ustedes están por acá porque ¿qué trajeron al Centro Cultural ahorita? ¿Y cómo fue? Cuéntenos la historia. Encontramos un gatito en la basura. ¿Un gatito en la basura? ¿Y quién se lo encontró? Yo. ¿Y qué puedes contarnos sobre ese momento? ¿Cómo encontraste el gato? ¿Qué estabas haciendo tú en la basura? Estabas buscando en la basura, ¿qué estabas buscando y te encontraste el gato? Estaba buscando un tarro. ¿En la basura? Sí. ¿Y qué tarro estabas buscando? Una de gaseosa. Pero una botella vacía. Sí. ¿Y qué ibas a hacer con esa botella? Puedes jugar fútbol. A jugar fútbol con una botella de la basura y te encontraste el gatico. ¿Qué sentiste cuando encontraste el gatico en la basura? Dolor. Dolor. Descríbenos ese dolor. Tristeza. Tristeza. Tristeza. Bueno, ¿y tú cómo te llamas y con quién estás? ¿Con quién viniste a traer el gatico al Centro Cultural? Con Camilo y Chiqui y Valeria. ¿Y ellos son los amiguitos de la cuadra? Sí. Ahorita yo escuché que estaban hablando de un barrio, del Oasis. ¿Dónde queda el Oasis? Por allá por el puente de la Madre Laura. De la Madre Laura. De la Madre. ¿Y quién es la Madre Laura? Ustedes saben. Miren, debajo del puente. Debajo del puente. ¿Y son amiguitos hace mucho? Sí. ¿Y qué hacen en la cuadra cuando se encuentran? Jugar balón. Ah, eso era lo que le estaban contando a Juan. Bueno, ¿y ustedes saben qué está pasando hoy acá en el Centro Cultural? Está haciendo una actividad. Bueno, vamos a escuchar a María Juliana, la comunicadora del Centro Cultural. Ella nos va a contar un poquito de qué se trata la actividad de hoy. Entonces la vamos a escuchar. ¿Listo? Bueno, María, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, María, ¿y tú? Ah, yo estoy muy bien. Muchas gracias, María, por acá aguantando un poquito de sol, está haciendo mucho calor y estamos esperando a unas personas que están haciendo unas actividades que son, María, contanos un poquito de qué se trata pues esta iniciativa del Centro Cultural. Bueno, resulta que este año cumplimos 10 años de existencia del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y durante todo el año hemos estado haciendo diferentes actividades. Esta actividad se llama la Carrera de Observación y Memoria para Narrar Moravia y es una iniciativa que toma como referente los recorridos que, digamos, ya se han vuelto como una costumbre en este territorio, pero dándole como una perspectiva diferente, más como un ejercicio de diálogo y de conversación entre habitantes de Moravia y habitantes de la ciudad, alejándonos, digamos, de esa idea de producto turístico y acercándonos más a un recorrido vivencial, que sea compartido y que sea más de intercambio y diálogo entre personas de la ciudad de Medellín y habitantes de Moravia. Digamos que para esta actividad hicimos una convocatoria abierta para que 50 personas se inscribieran en la carrera de observación. Logramos pues que se inscribieran 22 personas y con eso formamos las parejas. Las parejas recorrieron al menos 10, entre 10 y 12 puntos. Los otros dos eran unos bonus especiales. Y cada uno de estos puntos, que son lugares dentro de este territorio que es tan variado y digamos como tan dinámico y con diversas expresiones culturales, las personas iban descubriendo pues tanto la gente que vive y habita este territorio como también lugares que normalmente no se conocen del barrio. Entonces por eso le decimos la carrera de observación y memoria, porque realmente es un diálogo continuo con el barrio. Todavía estamos como en el proceso de la carrera, así que no podemos todavía hablar como muy en detalle de los lugares. Ahorita en un momentico creo que se cierren, podemos conversar de cada uno de los lugares, pero estamos muy contentos porque vimos caras nuevas, personas que normalmente, aunque el Centro Cultural de Moravia es un lugar, un referente en la ciudad, aún así hay personas que no nos conocen, que todavía pues como que les cuesta pasar la calle del Jardín Botánico para acá. Entonces es una oportunidad también para que las personas conozcan este centro cultural y este barrio, porque la historia de Moravia también, aunque tiene unos asuntos muy especiales, también es la historia de otros barrios de Medellín. ¿En qué sentido? Es un barrio que también los barrios de Medellín, sobre todo los barrios populares, se construyeron con las manos. Las mismas personas hicieron los convites, descubrieron juntos materiales, formas de darle un orden a sus calles. Construyendo sus propios acueductos. Entonces también sabemos que hay personas que viven en otros barrios que pueden encontrarse en este territorio, pero también conocer un barrio muy especial atravesado por una quebrada, con esa historia del morro de Moravia de basuras, que luego pues ahora vemos que es un jardín y que de todas maneras ha tenido procesos difíciles también de pues frente a lo que significa habitar un lugar y luego tenerse que mover. Y ahora también queremos aprovechar esta carrera de observación pues como para hacer un ejercicio de memoria en el presente, porque sabemos que en un futuro este territorio pues, o al menos eso es lo que todavía se está como trabajando y anunciando, espera también ser modificado. Entonces estamos haciendo memoria en el presente. María, para las personas que no conocen Moravia ni tampoco pues la historia de este centro cultural, no sé qué les puedas contar sobre un poquito sobre la historia de este barrio y cómo este centro cultural adquiere pues una relevancia social en este espacio y bueno, en estos 10 años un poco qué es lo que ha dinamizado el centro cultural, qué ha pasado por acá en este tiempo. Bueno, pues nosotros también nos hicimos esa pregunta este año y concluimos que en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia es un espacio para expresarse y para encontrarse básicamente, o sea, y esas formas de encuentro y de expresión son súper diversas. Entonces tenemos acciones como Aprender Juntos, que es toda la estrategia de formación artística y cultural de Moravia, que realmente ofrece pues como una serie de cursos y de talleres muy amplios, pues para, principalmente para la comunidad de Moravia y de la Comuna 4, pero también hay personas de la ciudad que pueden participar e inscribirse en los cursos de manera gratuita. Tenemos a danza contemporánea, danza afro. Tenemos talla en madera, talla en cuero, pintura mural, artes plásticas, grupos de proyección de clown, tenemos iniciativas de literatura, tenemos iniciativas de percusión folclórica. Bueno, o sea, la verdad es que la lista es gigante de estos talleres. Yo todavía como que cada vez descubro una nueva variación de un taller, porque también hemos visto pues que estamos en constante lectura con el territorio y a partir de lo que vamos leyendo va cambiando pues también como la oferta de cursos, eso por un lado. Y también tenemos toda la programación artística y cultural que ofrece pues el Centro de Desarrollo Cultural, que es más que todo pues en los fines de semana, el viernes, el sábado y domingo tenemos programación para toda la familia, los viernes para los jóvenes y para toda la ciudad tenemos conciertos, obras de teatro, también puestas en escena de artes danzarias, tenemos cine todos los jueves y cine todos los domingos, tenemos iniciativas descentralizadas, por, como Leo Mi Barrio, que de pronto ahorita les cuento un poquito más. Saray, que es un habitante también del barrio Moravia, creció con el Centro Cultural y trabaja con nosotros. ¡Corran, corran! Y esas actividades descentralizadas son muy bonitas porque es la que nos permite también estar en conexión con el barrio. O sea, tenemos un centro, pero este centro también va hacia otras partes del territorio. Por ejemplo, el Oasis, que los niños ahorita están hablando de que viven ahí, es un sector pues que también ha sufrido varios incendios también en su historia y ha sido pues sigue siendo todavía un territorio mutante, pues porque familias siguen habitándolo, se siguen cambiando, el mapa se está transformando todo el tiempo. Y realmente caminar el Oasis es caminar otra parte de Moravia. Aquí en Moravia es como un país, mucha gente lo dice, es un país pequeño. Y esa es una de las ciudades, el Oasis. Y también el sector de Fidel Castro, pues que también van cambiando los nombres, porque Moravia es así, van cambiando los nombres. Casco de Mula también era un nombre, digamos, que se utilizaba, pero algunos dicen que todavía se usa, que otros que ya están cambiando. De la curva del diablo pasamos a la curva de la virgen. Y bueno, pues este territorio lo que hace es eso, gestionar lazos comunitarios, expresiones y encuentros. Bueno, queremos leer un texto que nos va también a ubicar un poco en este lugar, y es un texto que hace parte de una compilación de personas que han escrito sobre este territorio. Entonces, Juan, vamos a leer ese texto para que las personas se ubiquen un poco más. Queremos contarles que vamos a estar acá en las próximas más o menos 2 horas esperando a que lleguen las parejas del recorrido y que nos cuenten su experiencia y cómo les fue conociendo un poco la historia del barrio, caminando la historia también. Entonces, Juan, ¿qué nos vas a leer? Bueno, esto hace parte de un libro que se llama Colección Moravia Cuenta, y son como un recopilado de historias de personas sobre lo que sienten del barrio, sobre lo que ven en el barrio, sobre lo que ven en Moravia, ¿cierto? Esta pequeña historia se llama Cuando llegues a Moravia y es de alguien, de un escritor que se llama Leonardo Muñoz Urueta. Entonces dice así: Cuando llegues a Moravia. Escúchame, Juan Manuel, es muy sencillo llegar a Moravia. Caminas por la avenida Carabobo. Te detienes cuando sientas en tus oídos el rumor de hojas vivas que viene desde el jardín botánico. Es bueno entonces caminar más lento, para que puedas ver cómo se mueven las ramas de los bambúes. cruzas la avenida. Desde ahora verás tantas calles como personas. Si llegas en la mañana, sentirás que las calles de Moravia se llenan todas del olor de los buñuelos recién freídos. Puede suceder que al doblar una esquina escuches "Mazamorra a la orden" y veas a una señora de edad que maneja un gastado coche de cuna. Te conmoverá verla y te preguntarás cómo se llama la señora que vende con voz amable su mazamorra. Pensarás en un nombre como Blanca, la señora Blanca. Recuerda, Juan Manuel, que a las 5 de todas las tardes los niños salen a las calles y van llenando con la alegría de sus gritos el sonido de los balones contra las paredes. En la esquina hay un almacén de chatarrería. Caminas calle abajo. Podrás ver en los balcones de las casas cómo cuelgan las ropas y cobijas recién lavadas del mugre de la vida. Cómo despacio se les va quitando ese cansancio del polvo de las chanclas a esas gentes que se acostumbran a los claroscuros que deja el vivir. Y verás sentada en una acera a una mujer que anda en harapos y sostiene una muñeca de trapo en sus brazos y se le acerca de vez en cuando a sus pechos. Dicen que se volvió loca después de que su niña se ahogó con el humo de un incendio que hubo hace 2 años en el morro. El dolor la ensegueció y desde entonces le canta canciones de cunas a su bebé de trapo. Si pasas cerca de ella, escucharás cómo canta una canción de cuna ya hace tiempo olvidada. Un pensamiento llegará a ti, Juan Manuel, cuando camines las calles de Moravia. Un pensamiento que te dirá que la vida es igual de generosa como las calles que ahora recorres. Bueno, es un cuento que nos ubica un poco en la historia de este barrio, que no sé si todos conozcamos, de verdad, no sé si todas las personas que vivimos en Medellín sabemos por todos los momentos que ha atravesado este lugar, por todas las situaciones tremendamente extraordinarias. La historia de este barrio yo creo que solo la puede contar este barrio, no hay otro igual en Medellín. Leía hace poco que Moravia viene como de esa palabra de amor por la morada, o de la morada en la vía, un poco queremos hablar de esas historias que hay sobre cómo se ha construido este barrio y queremos escuchar entonces a las personas que están acá, que nos están escuchando, si quieren acercarse a la manzana y contarnos un poco la historia que tienen en su memoria sobre el barrio, sobre el momento en el que llegaron, sobre lo que les ha pasado acá, sobre cómo han visto la transformación en estos últimos años. Entonces, si se animan, acá tenemos el micrófono para que pasen a contarnos esas historias y pues mientras tanto vamos entonces a escuchar a algunas personas que trabajan en el Centro Cultural y que tienen muchas, muchas historias para contarnos hoy. Juan. María, vamos a escuchar a Saray Mazo, que nos va a contar un poco, porque ha vivido bastante tiempo en Moravia. Hola, Saray, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Saray, ¿cuánto llevas viviendo acá en Moravia? 25 años. Toda la vida. Definitivamente toda la vida. Saray, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hace un ratico estábamos hablando sobre memoria, ¿cierto? Sobre cómo ha sido la historia un poco del barrio. Cuéntanos cómo se ha ido construyendo Moravia. ¿Tú qué sabes? Bueno, lo que te contaba pues ahorita, que es una iniciativa comunitaria. Este barrio surge precisamente como de que la gente se tomó el espacio y no tenían dónde habitar, más que todo comunidad desplazada que venían de varios sectores de Colombia y se aglomeraron acá porque eran terrenos baldíos, que allá para el entonces estaban un poco más sequito porque el río entraba hasta acá, entonces ya le habían echado muchos escombros y cosas y se había vuelto como más habitable, entonces empezaron a construir las primeras casas. Y digamos que a mí me tocó, no esa parte, yo vine a conocer la historia de Moravia cuando ya tenía como 20 años, porque yo no sabía que había sido un basurero, nada de esas cosas, y había vivido aquí toda la vida. No nací, yo llegué 2 años. Entonces, me tocaron como otras versiones de la historia. Ahí me tocó cuando se estaba poblando el oasis y nosotros también invadimos un pedazo, una parte más allá del oasis que se llama La Herradura. Es un sector que queda enseguida de la asfaltadora Colombia. Digamos que ese terreno no se lo había tomado nadie. Cuando nosotros llegamos a vivir aquí a Medellín, porque yo no nací en Sopetrán, pero viví en Sopetrán dos años, y luego me trajeron acá y viví en uno de los prostíbulos que quedaba por las camas de Amelia. Digamos que las habitaciones ahí eran más económicas, entonces mi papá pagaba para que viviéramos ahí, vivíamos en un lugar muy particular. Tiempo después mi papá vio como que ese terreno ahí no se lo había tomado nadie y que la gente estaba invadiendo, que el oasis se estaba invadiendo, que algunos sectores de Moravia se estaban invadiendo y los linderos del río también se estaban invadiendo. Él dijo, no, yo no voy a seguir pagando arriendo, me voy a tomar ese pedazo allá. Él se toma el pedazo y fue una lucha. Digamos que había vecinos que ya vivían ahí como 2 años antes y ya tenían agua, ya tenían otras cosas, pero no nos querían compartir. Entonces a nosotros nos tocaba hacer ciertas maromas. Una de esas era recoger el agua de lluvia, entonces teníamos canecas grandes de estas que sueltan óxido, no recuerdo, de metal, y ahí recogíamos el agua cuando llovía. Y no teníamos baño, sino que nos bañábamos como afuera, ahí en la calle delante de todo el mundo. En eso entonces era normal. Y a veces nos tocaba ir hasta el oasis a bañarnos ahí, porque todos se bañaban ahí, había como unos lavaderos comunes, entonces todos lavábamos ahí, todos nos bañábamos ahí, entonces uno sabía que en la mañana iba a bañarse allá. Entonces mi papá una vez como que logró hacer un negocio con la señora de enseguida y le compró el agua, era que le dejara como poner un tubo que nos llegara agua a nosotros. Entonces ya así nos fuimos como ubicando. Nuestra casa fue muchos años, como 7 años, de costal y de madera. Entonces a nosotros se nos quemó la casa en el 2009, cuando la gente de la Curva del Diablo, lo que hoy en día es La Herradura, la sacaron de ahí. Muchos por pereza de subirse a bajar los cables, lo que hicieron fue jalarlos, y en eso se nos incendió la casa a nosotros. Nosotros ya habíamos logrado construir una casa de 3 pisos, pero era madera, entonces se quemó en un momentico. O sea, perdimos todo en el 2009, me acuerdo yo como si fuera ayer, porque fue un día del padre. Entonces fue muy doloroso, fue como impresionante. Supuestamente nos iban a dar ayudas, que nos iban a dar casa, todo lo que dicen que le pasa a la gente que le quema la casa. Nosotros no nos dieron nada, nos dieron una colchoneta. Entonces, ese día nos acomodamos ahí porque nos negábamos pues como a irnos. Mi mamá decía que no nos fuéramos porque nos quitaban la casa, nos quitaban el terreno y nos quedamos ahí. Y sobre esa casa, pues sobre las cenizas volvimos a construir la casa, pero diferente. Y después volvió a quemar. Se quemó en el 2004, se volvió a quemar la casa. ¿Por qué se queman las...? Bueno, mi mamá es una persona del campo, entonces ya tenía el hábito de construir. La primera vez fue por el cortocircuito y porque toda la red, en ese entonces nosotros no pagábamos luz, o sea, era luz gratis, pero había que montarse al poste a coger la luz. Entonces, puros cables reciclados en el caso de nosotros, y eso hizo que la llama pues prendiera toda la casa. La segunda vez es que mi mamá es una fanática del campo, ella se niega como a perder sus raíces y tenía un jugón de leña. Y aparte tenía como un espacio donde reciclaba y todo eso lo tenía junto. Y un día se levantó y puso a hacer, yo no sé qué era, una mazamorra, porque ella dice que la mazamorra si no es de leña, que entonces no es mazamorra, que si usted no hace la natilla en leña, que entonces no es natilla. Y dejó el juego prendido mientras hacía una aguapanela. Y no sé qué fue lo que pasó, ella como que se acostó a dormir un momentico, dice ella, y cuando empezamos a escuchar, pas, pas, pas, se ha prendido la casa y nosotros estábamos adentro. Entonces nos tocó lanzarnos por el balcón. Eso fue como, otra vez, y ya esa fue como la última vez que se nos quemó, porque ya esta vez fuimos más cerca, ya teníamos un poco más de dinero y ya le construimos cierta parte del material. Hay parte de la casa, bueno, chao, y entonces, ya teníamos como un poquito más de dinero y la construimos en material, o por lo menos cierta parte. Porque digamos que con mi mamá se ha sido una pelea. Yo no sé si es un asunto del hábito, pero a ella le ha costado mucho como dejar organizar la casa. No sé si es que le gusta más así como la tiene. Entonces hay una parte que es en material y otra parte que todavía es así tipo rancho. La casa de ella, la de nosotros, y es normal. Mi hermana también la tiene en ladrillo. En ladrillos, y ella pues como que se resiste un poco como a ese cambio, digo yo. Y ella me contaba cuando yo empecé a conocer que Moravia era un basurero, ella me contó que le había tocado, porque nosotros tenemos una prima que sí le tocó hacer el rancho, entonces decía mi mamá, y tenía la niña acostada y habían por ahí tres gallinazos, ahí cerquita mirando a la niña, yo era como, ¿qué? Y nos contaba que en el morro había una cosa que se llamaba chutar y era ir a buscar cosas buenas que habían allá y que vos te podías llevar para tu casa y preparar, o ropa, entonces ella decía, claro, uno se iba por allá, por ejemplo, los sábados y el éxito traía muy buenas cosas, traía toda la carne que estaba a punto de vencerse, todo eso, y entonces le tocó como toda esa parte. Ella decía que le había ido muy bien porque le daban muy, pues como muy buena ropa sacada y cosas de ahí. Sara, y vos estás hablando de una época, una vez le escuché a Orley hablar de un término que a mí me pareció muy fuerte, pero no sé si realmente las personas acá usaron esa palabra. Y es la palabra de los come basura. ¿Vos te acordás, a vos te hablaban de esa, pues has escuchado esa palabra, los come basura? Ah, sí, pues sí, a mí me tocó. La gente decía que, había mucha gente que decía, no, ellos no comían de eso. Sí, y había una compañera que decía, normal, nosotros éramos gente de Aranjuez, decía ella. Éramos gente de Aranjuez que vivía bien, pero sabíamos que allá iba comida en muy buen estado. Y mucha de la gente que encontró como su opción económica y lo que hacía era reciclar. Y cosas que todavía tenían tiempo de espera antes de vencerse, las llevaban y las vendían y la gente las compraba. Y no sabía que estaban comprando cosas que estaban acá en el basurero, la ropa, zapatos, también hubo cosas pues como nuevas. Y sí, yo escuchaba eso, incluso algunos pensaban que era comida buena. Hay una canción que me gusta mucho y que canta una señora de acá que se llama Heroína. Que yo no me la sé toda. ¿Cómo era? Comemos gallinas verdes que están podridas en la basura. El pueblo tiene hambre, maldita sea, maldita sea. Ese pedazo se me quedó como. Una vez en un documental acá, la estaba cantando una señora que se llama Doña Heroína. Ahí fue cuando lo que te digo que conocí, como yo no sabía que Moravia había sido un basurero y toda la vida había vivido acá. Sí, mamá, es que oiga, eso es cuento viejo. Y entonces me di cuenta que las chicas con las que yo me crié, nosotras siempre fuimos de la parte de arriba de la curva del diablo, no conocíamos esa historia, no sabíamos que Moravia había sido un basurero. Porque lo que pasó con nosotros es que éramos más cercanos a Aranjuez, entonces nuestros colegios eran en Aranjuez, toda nuestra dinámica se dio fue en Aranjuez, siendo de Moravia. No veníamos pues, sí veníamos, pero a ciertas cosas a Moravia. Entonces conocíamos esa historia. Saray, bueno, y hablabas también del momento en el que llegas a los 2 años y de lo que hacía tu papá. Digamos este lugar particular donde llegaron a vivir, ¿qué nos puedes hablar de tu familia? ¿Cómo tu familia se vino para acá y en qué condiciones? ¿Por qué vivían en una casa en esas condiciones? ¿Y tu papá qué hacía cuando se vino a vivir acá a Medellín? Bueno, mi mamá era del campo y mi papá sí era de la ciudad, pero mi papá trabajaba en construcción y él no sabía ni leer, o sea, él no sabía acciones básicas de leer y escribir, no, él no sabía nada de eso. Entonces digamos que su única opción laboral era cambiar cosas, cambalachar como él lo decía, o en construcción. Y cuando mi mamá se fue a vivir con mi papá, él ya estaba grande, pues ya era un señor de tiempo. Entonces tenía pues como que conocía que vivir en estos espacios era más económico que alquilar una casa, porque él decía, mi mamá decía, ah, nosotros pagábamos, hablábamos con la señora y pagábamos lo que hoy en día por ahí 2,000 pesos por una pieza. Y lo pagabas diario y te podías quedar ahí. Entonces, si uno hace la cuenta, no es tanta plata como pagar un arriendo. Lo único era que mi mamá decía, no dejan dormir con tanta bulla, porque siendo, pues, ahí no era que fuera, si era un prostíbulo, porque había una señora, pues, que tenía unas trabajadoras y unas cosas ahí, pero igual estaba, pues, como la pieza y a veces era tranquilo. Era una casa grandota. Hoy en día es una carbonera, pero era una casa gigante que tenía como unas 12 piezas. Y también nosotros no éramos únicos inquilinos, aparte de las chicas que trabajaban, también habían familias que vivían ahí, familias de las personas que reciclaban acá, todas esas cosas, decía mi mamá, yo la verdad no me acuerdo, de la música, si yo escucho la música, yo como que vuelvo a jugar en ese espacio, pero no tengo como imágenes muy claras. Y era vallenato, esa señora, ¿cómo se llama la señora que se murió del vallenato? Patricia Terán. Entonces, escucho esas canciones y como que vuelvo a ese tiempo cuando habité esa casa. Pero el resto no tengo como imágenes muy precisas. Sé que vivía allá y mi mamá también dice que la señora doña del prostíbulo era una bruja y me acuerdo yo que nos regaló muchos libros, unos libros llenos de misterio que mi mamá no dejaba leer y yo era como, ¿qué? Y después me di cuenta que no era que fueran libros de magia, sino que eran libros de estas revistas cuando el porno era dibujado. Ese era el misterio. Soray, muchas gracias por compartir con nosotros tu memoria del barrio de Moravia. No sé, Juan, si tiene otra pregunta para Soray. O si quiere. Por acá María está preguntando sobre la lectura de Juan Manuel. Cuéntanos este libro del que también vamos a leer antes, otro texto, que tiene que ver mucho con eso que nos estabas contando sobre ahí de las casas, ¿no? Y es a veces nos parece muy raro a las personas que no construimos nuestras casas, sino que llegamos a vivir en una casa que ya está construida, a un barrio que ya está hecho. Es muy distinto cuando dices que tú eres el que construyó su casa, la casa donde vive. Y pues Moravia es eso también, ¿no? En Moravia todas las personas han tenido que ver con la construcción del barrio, y creo que eso es muy poderoso para todos los procesos comunitarios y todas las luchas que seguramente podremos conocer ahorita más adelante con otras personas que saben y que han participado en estos procesos durante... ¿Cuántos años tiene Moravia? Desde el 60 tengo entendido que se empezó como a construir. Sí, es como desde los 60 empezó todo este proceso, entonces son muchas las historias que vamos a poder de pronto escuchar en el transcurso de este programa. Juan, ¿tú quieres leer otro texto del libro del que nos va a hablar Soray más adelante? Soray, sí, vamos a precisamente ese tema que estabas contando ahora de las casas. Entonces, nuevamente el libro de colección Moravia cuenta, y este cuento es de Gerson de Jesús Pasos Serna, se llama Sin Casa. Este con el material de dos columnas del metro está hecha mi casa. Es que mi papá se puso a hacer cuentas y le salía más barato comprarle a los almacenistas que feriaban el material que ellos decían le sobraba a unas cuadras de las bodegas de Metromed en Bello. Yo iba y le ayudaba a traer varillas y el cemento y arena, pero casi no podía con el cemento y mi papá estaba viejo, y a lo más de buenas nos auxiliaba siempre don Gerardo, porque él también compraba. Es que ese material lo dejaban por fuera de las bodegas, a la intemperie, para poder decir que se dañaba y poderlo desaparecer. Es que créanme, que con lo que vendieron de material pudieron haber hecho otro metro menos fatigable y hasta con 9 vagones. Después fue que se destapó la olla y es que el gobierno municipal ya tuvo que asumir la deuda, pero a costillas de los impuestos que pagaba mi papá y que sigo pagando yo. Ahí, este es una colección de cuentos sobre Moravia. ¿De qué se trató? Si nos puedes contar, Saray, ¿de qué se trata eso? Bueno, esta es una iniciativa. Es como la primera publicación que tiene el centro de una convocatoria de becas en el 2009. Becas a la creación de arte y cultura del Centro Cultural, pero parte de un ejercicio muy interesante que propuso para el entonces promotor de lectura, Daniel Rosso, y lo que hizo fue convocar de la comunidad chicos que tenían un proceso de escritura a que mandaran sus cuentos a concursar, y pasaron por una selección. Digamos que hubo muchos que no están acá, y que lamentablemente hoy no tenemos, pero tiene que ver como con ese proceso de memoria, porque uno de los requisitos era habitar la comuna, pues se amplió a la comuna para poder participar de este, digamos que es mi libro favorito de todos los que se han publicado en el centro. ¿Por qué? Porque recoge no solamente pues como el proceso de memoria, sino también el proceso de escritores, porque digamos que los chicos que escriben aquí pasaron primero por talleres acá, es decir, no eran escritores cuando escribieron estas cosas. Hoy en día tenemos uno que es muy conocido, Leonardo Muñoz, ya se hizo súper famoso, y en el entonces apenas estaba dando como sus pinitos, pero yo me atrevería a decir que las historias y lo que hay aquí está muy bien logrado. De hecho, por ahí hago otra vez cuña a la compañera comunicadora de que debíamos sacar una segunda edición de este libro. Para mí es la mejor beca que tenemos. Sara, y la última cosita, cuéntanos cómo eso. Ahorita me decías que el Centro Cultural fue una iniciativa de la comunidad, ¿cierto? Como que esas iniciativas, la comunidad toma la iniciativa de reunirse y de hacer cosas. Bueno, hay una cosa que es muy frecuente en Moravia, y es que se llama el convite. y lo hacían desde la construcción de las casas. Ay, que Julianito le falta construir un pedazo de la casa, entonces lo que hacían era que se llamaban como comunidad para hacer un convite y terminar de organizar esa casa. Entonces, digamos que esta comunidad se ha caracterizado mucho por el trabajo en equipo y para él entonces muy buenos líderes que se tomaron muy en serio la tarea de pedir cosas y de hacer gestión para que esas cosas pasen. ¿Cómo decirlo? Cuando el Centro Cultural, digamos que era una propuesta, yo me acuerdo que a nosotros nos convidaron, estábamos muy jovencitos, teníamos como 14 años y nos decían, es que por allá hay unos señores que dicen que se están pensando una casa de la cultura, que para que nos den danza, que para que nos den... Yo fui las que dije como, ay sí, claro, no le van a dar. Pero tiempo después, en el 2008, cuando a mí me tocó, me decían, es que, ¿viste que hicieron un centro cultural? Y después me enteré que había sido gestión, de que muchos líderes se habían dado la tarea de pasarse una propuesta en la que le exigían al Estado que, por favor, en su plan de ordenamiento territorial y todo lo que tenía que ver con la transformación de Moravia, incluyeran una casa cultural. Pero luego pensaron que una casa cultural iba a ser un espacio demasiado reducido porque ya habían otras experiencias. Dijeron, no, nosotros, Moravia no necesita una casa cultural, necesita un centro cultural. Aparte, porque aquí se unen muchas opciones pues artísticas y todo eso que tienen que ver con esas tradiciones populares que traían las personas del entonces. Entonces digamos que aquí hay mucha comunidad afro, entonces habían unas demandas particulares y nosotros de los espacios que estábamos apropiados para trabajar esas iniciativas pues eran las acciones comunales, los mismos colegios que permitieron como que esas cosas se gestaran. Entonces empezaron a mirar todo eso y así surge la propuesta. Se juntan y dicen, no, propongámoslo. Ay, bueno, les llevaron también la propuesta... le dieron la propuesta al arquitecto que donó el diseño, Rogelio Salmona, y cosas así. Surgen como esa iniciativa de juntarse a pensar cosas. Sara, muchas gracias por contarnos unas historias muy interesantes y nos ponen el contexto sobre lo que es Moravia y cómo se ha ido desarrollando. Bueno, yo me encontré con un señor que estaba haciendo caras desde allí, desde una esquina, asintiendo o no las historias que nos estaba contando Sarai. ¿Usted por qué estaba negando con la cabeza, don Luis Fernando David? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? No, porque es que la verdad es que esto, Moravia no era un basurero. Esto era terreno descubierto. Sí, el primer rancho que existió fue el de nosotros aquí, que teníamos todas las casas aquí, el tren pasaba por aquí. Yo me iba por aquí para abajo a nadar en ese lago que había. ¿Cómo así que aquí había un lago? Ahí donde está el basurero era un lago. Y lo rellenaron con basura. Inclusive yo estuve trabajando muchos años ahí, en el lago. ¿Qué hacía don Luis Fernando? ¿Qué hacía en el lago, en la laguna? No, en el lago no, cuando rellenaron, en el basurero recogíamos hueso, cobre, aluminio, cartón, de todo, un poquito. O sea, usted es uno de los fundadores de este barrio, entonces, don Luis Fernando. Nosotros somos los fundadores de esto, porque aquí no existía sino hierba. Ya después se convirtió en tomateras, cebolleras, por aquí. Para arriba era pasto, puro pasto nomás. Y ya se fue llenando de... Y fueron invadiendo y así. Nosotros quedamos aquí con una cuadra a la redonda, aquí. ¿Usted tenía su casa entonces donde está construido el Centro Cultural de Moravia? De ahí, de esa silla para acá, 15 metros hacia acá. Nosotros teníamos unas 5 o 6 casas aquí. Bueno, Luis Fernando, entonces usted tiene una memoria privilegiada y nos va a contar a los que no sabemos la historia de Moravia, que había acá entonces cuando usted llegó y de dónde llegó y qué año era. No, aquí llegó fue mi mamá y aquí me tuvo y me crié aquí. Esto era... Nada, nosotros solamente cogimos un pedazo y nos fuimos anchando y no nos sacaron de ahí. Toda la vida estuvimos aquí. Las primeras casas fueron las de nosotros. ¿Y su mamá de dónde llegó, don Luis Fernando? ¿Y su papá? ¿Qué puede contarnos de su familia? ¿De dónde venían? ¿Y por qué terminaron entonces acá precisamente pues en este lugar? No... Ay, si no te podría decir yo de dónde vienen ellos, porque ella es de Palermo, que pues, se supone pues que vino allá. Y no, ahí estuvieron y como llegamos aquí a Medellín, cuando eso, esa carretera era de, ¿cómo es? De gravilla. ¿Y que le tocó el ferrocarril? Sí, exactamente, el ferrocarril pasaba por aquí. ¿Por dónde es por aquí? A ver si le podemos ayudar a las personas que nos están escuchando y no están viendo. Ahí donde está ese señor, por ahí para allá, por el Parque Norte, que ahí están las estaciones, venía aquí derecho y abajo al río. Ahí pasaba el río y seguía por el otro lado. O sea que acá había una estación del ferrocarril. Allá al frente, sí, había una estación del ferrocarril. Allá era donde nosotros íbamos por el agua. ¿Qué nos puedes contar de esos recuerdos que tienes del ferrocarril, de la laguna, de esa época? No sé, ¿qué tienes en tu memoria de esos días? Que les parecía, a la gente le parecía extraño una casita tan escondida ahí, porque esto era un morro de aquí a allá. Entonces nos tiraban piñas, naranjas, mandarinas, de todo eso. Y ¿Quiénes les tiraban eso? La gente que viajaba en el tren. Que esto era de aquí a Berrío, de aquí para Berrío pasaban y a nosotros nos tiraban ahí. Era el único rancho que había. Ya o sea, las personas que pasaban en el ferrocarril veían una casa, un rancho, al lado del ferrocarril. Y les tiraban entonces cosas. Sí, piñas, naranjas, mandarinas. Cuando más pensaba, le estaban dando era duro a este techo porque ese era de zinc. En ese tiempo y plástico, nosotros así. Y de aquí para abajo, hubo al lado y allá, hicieron tomateras, cebolleras. ¿Quiénes hicieron esas tomateras, don Luis Fernando? Unos señores que llegaron ahí y se tomaron eso. Eso tenía que escrituras, pero no sé si era cierto. Pero eso eran cebolleras y tomateras, aquí no existía nada de casas, nada, nada, nada. Aquí ya después con el tiempo se fueron adueñando de todo esto y hasta que... Y aquí nos sacaron a nosotros por hacer este centro cultural, a toda la familia de nosotros, porque nosotros éramos toda la familia unida aquí. Y entonces toda la familia trabajaba en el basurero. ¿Qué nos puede contar de esa época en el basurero y de lo que, pues de las formas de subsistencia que encontraron ustedes en este lugar? La subsistencia en varias partes, supongamos trabajamos, mi familia trabajaba aparte, yo trabajaba en el basurero, ya cuando tuve uso de razón, en el basurero, ¿qué te digo yo? Ya se sacaba casi el sustento para todos, porque hubo mucho trabajo ahí. Arriba, donde ahorita está el Parque Norte, al lado de acá, estaban los mejores restaurantes de aquí de Medellín. Ahí, que los mejores tamales era de Palermo, restaurante de Palermo. El restaurante de Palermo que fue mentado muchos, muchos años. Y en el basurero conseguía uno mucho porque hoy en día no botan nada. Anteriormente botaban radios, televisores, de todo eso buenos. Cuando eso eran blanco y negro. Y sí, ya, detrás del restaurante todo eso era pasto, puro pasto, de aquí para arriba, era pasto, hasta ahora. Usted empezó a trabajar en el basurero, ¿y cuántos años tenía? Que dice que cuando tenía uso de razón. Yo empecé a estudiar, pero no acabé ni la primaria, estudié hasta quinto, y ya me puse a trabajar, porque mi mamá se quedó sola. Entonces yo me puse a trabajar para ella. Yo estuve trabajando en el basurero, cargaba cuando eso nosotros cocinábamos era con leña, traíamos la leña del basurero y hágale a cocinar ahí y no más. No, yo trabajé muchos, muchos años ahí y ahí en donde ella estaba diciendo ahorita de las camelias, eso eran bares, eso no eran casas de vivienda, sino que eran puros bares. Allá donde estaba esa chatarrería, eso era una algodonera. Antes de algodonera era un bar, pero para gays no más. Y ahí ya se convirtió en algodonera. Al frente donde está la chatarrería, eso no existía. Esos apartamentos nuevos tampoco existían ahí. Eso era ¿cómo te dijera yo? Un terreno descubierto ahí. todo eso sí. Don Luis Fernando, ¿qué momento recuerda usted especialmente en Moravia, no sé, por lo que le haya significado en su historia personal o en su vida familiar? ¿Qué momento importante en la historia de Moravia usted recuerda, no sé, por algún motivo y nos puede contar? De la historia del barrio, momentos que hayan marcado la historia de este barrio y que usted recuerde por algún motivo en especial. A las personas que no conocemos la historia del barrio, que no hemos estado como usted, ha estado acá todos los días, leemos a veces en la prensa, bueno, se incendiaron unas casas en Moravia o las luchas que hay en Moravia, pero no las conocemos en detalle. ¿Hay alguna que usted nos pueda contar? El incendio del basurero, eso se incendió como dos veces, sino que es que eso, la misma basura contiene gas, entonces a cuestión de eso se prendía. El basurero allá también, porque eso era otro basurero, también por causas de gas se prendía. La lucha sí fue brava, porque esto aquí anteriormente, cuando ya empezaron a construir todas las casas, existían eran callejones, no calles sino callejones, donde uno pasaba estrecho y hubo mucha matazón siempre, donde entraron los guerrillos, que en ese tiempo decían que eran quisque caretrapos. Y así sucesivamente, ya hasta ahora que está ya tan calmado el barrio ya. No. ¿Y usted recuerda cuando el basurero dejó de ser basurero, cuando empezaron a hacer ese proceso de rehabilitar pues el espacio, de readecuarlo, de las familias, de decirle a las familias que tenían que salir de ahí, que tenían que pensar también en la seguridad que tenían, pues la seguridad de ellos, porque había una probabilidad muy grande de que también se incendiara ese morro, o qué les empezaron a decir en esa época cuando les dijeron que tenían que salir de allí? En ese tiempo de que salieron la gente de ahí, yo no estuve en el proceso, sino que vi que estaban reubicando la gente, pero es que antes de eso... ¿Cómo es? Ahí no habían ranchos, sino es un mero basurero, sino que se posesionaron ahí, y ya después, a cuestión de que se estaba incendiando tanto eso, fueron sacando la gente. Pero de todas maneras no ha valido nada, porque ahí todavía, y hay partes donde se prende. Sí, solo, se prende solo. ¿Todavía? Los gases, hay gases ahí todavía. Inclusive eso, no sé si será cierto, iban a poner una fábrica ahí de gas, porque de ahí se saca gas. Don Luis Fernando, usted que es de este barrio, que nació acá, que ha estado tantos años viviendo acá, ¿nos puede hablar de los barrios? ¿Cuáles son los nombres de los lugares de acá de Moravia, que hacen a Moravia? Es que... ¿Hay como sectores o cómo está organizado? Para allá, anteriormente... El sector de abajo era Casco de Mula, ahora es Moravia, abajo, ¿cierto? Se llama primero Casco de Mula, ahora es Moravia, el Bosque, el Oasis y la Herradura, donde la Herradura no hay invasiones, no había invasión, solamente que habían unas algodoneras a los lados, ahí fue donde empezó esta empresa, la que tiene el aseo del metro, ¿cómo se llama? Bueno, ahí empezó esa empresa, no me acuerdo en estos momentos. ¿De reciclaje? De reciclaje, y ahora es de aseo y reciclaje. ¿Cómo se llama? Dicen que acá empezó la historia del reciclaje en Colombia, pues los primeros recicladores son de acá, ¿eso es verdad? En Colombia no te sé decir, pero aquí sí, a cuestión del basurero, Se comenzó el reciclaje. El reciclaje dio mucho palo, porque hoy en día sacan todo esto de plástico, pero ahí lo que legalmente era, mejor dicho, no había nada que no sirviera, porque el envase, desde el más pequeño hasta el más grande, todo servía el envase. El cartón, el cobre, el aluminio, todo eso se veía y los el reciclaje siempre existió desde que empezó esto aquí, prácticamente. Bueno, ¿y usted ahora qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Su familia cómo? ¿Dónde vive? ¿Todavía viven acá? Yo estoy viviendo por aquí cerca. La familia mía también compraron casas por ahí con lo que les compraron aquí. Yo me quedé sin casa porque yo le di la mitad de la mía, se la di a la mujer para que ella se fuera, ¿no? Y estoy viviendo por aquí cerca y pues hace muchos años yo manejo carro, ahora estoy en servicios especiales. O sea que a usted le tocó el momento en el que hubo muchas familias que fueron reubicadas en Nuevo Occidente. Todo me tocó a mí. ¿Qué nos puede contar de eso? Pero ¿cómo, en qué sentido? Porque ¿cómo fue ese proceso? ¿Usted se fue a vivir allá de pronto a la Ciudadela o se quedó? No, es que a nosotros no nos reubicaron de aquí. A nosotros cuando fueron a hacer esto, nos compraron, ya. Aquí de este sector a nadie reubicaron, sino que les compraron casas o les dieron la plata y así sucesivamente. Los que reubicaron fue los del río, los de el basurero, eso sí lo reubicaron. Pero no, a mí no me tocó eso así, no, sino que veía cuando estaban sacando el municipio, sacando la gente para allá, no más. Bueno, ¿y cómo le parece que está Moravia hoy? ¿A usted que la vio desde chiquito? Es muy bueno el progreso, pero a la misma vez es malo, porque personalmente estoy sin casa por culpa del progreso, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir yo? El barrio está bonito y todo, y ya usted ya no, si quiere baja al centro, y no baja porque aquí encuentra todo. Ya hay almacenes, farmacias, de todo, hay bancos, de todo, entonces no necesita uno bajar al centro. Por eso le digo yo, el progreso es bueno. ¿Bien o no? Bien. Vea, este es uno de los que también son fundadores de por aquí. ¿Y usted nos quiere acompañar un ratico acá para que hablemos de Moravia? Si usted es uno de los fundadores, debe tener muchas historias. No, él conoce mucho de Moravia, pero muy poquito. Que yo me mantengo desde así entrando. Bueno, por acá tienen un poco de pena del micrófono, pero de verdad que los invitamos a que se acerquen, a que nos cuenten historias. Queremos escuchar historias de Moravia que nos ayuden a construir este relato de muchas voces sobre lo que ha pasado en este territorio. ¿Usted cómo se llama? Ah, me llamo Carlos Mario Guin. Carlos Mario, ¿y usted vive en Moravia? Sí, aquí arribita en Cuatro Bocas. ¿Y hace cuánto? Hace más de 30 años por aquí. ¿Más de 30 años? ¿Y qué se acuerda de hace 30 años cuando llegó? ¿Cómo era Moravia? Todo esto lleno de ranchitos. Mucho rancho y ¿qué más? Éramos todos los taxis que cuadraban aquí. Tenían un lavadero. Y el kiosquito y un puestecito que vendían cervecitas, ¿sí o no? ¿Y usted de dónde llegó? ¿Desde dónde, de dónde venía? ¿Venía de Medellín o de algún barrio de Medellín o llegó de un pueblo? El 12 de octubre. Veníamos de allá y los venimos para acá. Con mi papá trabajaba en empresas varias. Compró una casita aquí en Moravia. Bueno, ¿y qué se acuerda entonces del barrio de esa época? ¿Cómo eran las casas? ¿Qué hacían? ¿El lavadero cómo era? No sé, ayúdenos a crearnos una imagen mental del barrio que no tenemos ahora, porque ha cambiado mucho. Pues había muchos ranchitos y ahora hay mucho por donde... Mucha callecita ya, fueron de pasada. Aquí no existía ni esos, ni ese puente, ni la calle, ni esta quebrada era canalizada. ¿Cómo se llama la quebrada que tenemos al lado? La Loca, me parece que es. Aquí había el lavadero de nosotros, mío. Allá donde están las llantas, era otro lavadero de otro muchacho. ¿Ustedes lavaban con el agua a la quebrada? Nosotros nos metíamos a... sacábamos de los tubos madres, sacábamos mangueras. Ya cuando ya todo el mundo se dio cuenta, empezaron a sacar mangueras de aquí para abajo, para el barrio. Como le digo, ni el puente existía, ni esto era canalizado. Esta quebrada se salía cada rato e inundaba todo el barrio. Esto lo inundaba todo. Eso hace muchos años. Imagínese, yo nacido y criado aquí mismo. O sea que mi mamá vino aquí de 20 y pico de años. No, de 18 años, porque me tuvo a mí de 22. De 18 años estuvo aquí, ya. Desde ese tiempo estamos por aquí. Bueno, no sé si tengan de pronto una palabra para Moravia. ¿Qué significa para ustedes este barrio? ¿Cómo sería la pregunta? No sé si hay un sentimiento asociado a este barrio, si hay una palabra que describa lo que les ha pasado a ustedes en tantos años de vivir y de estar acá. No. Me parece que el barrio ha crecido en todo sentido, ha crecido mucho. Y pues me parece bueno. Y siempre añoraré estar aquí, porque fueron muchos años de estar aquí. Ahí inclusive hay una esquina, ¿se acuerda usted de la casa? Primero fue morro y después una casa. Todo esto era morro. Bueno, ahí no existía nada. Había la salida de Moravia de los carros, era por aquí, por donde está este poste, ese kiosco. Por ahí salían los carros. Entonces, ahí mire uno, de un morro a mata casas que hay ya. Ya hay varias casitas ya, ha cambiado mucho esto, sí, está cambiado mucho y bastante. ¿Para bien o para mal? Ah, para bien. Siempre, ¿lo ven bonito? ¿Les gustan lo que ven, cómo se ha transformado el barrio, cómo las personas se han apropiado, por ejemplo, de un espacio como estos, del Centro Cultural de Moravia, donde también pasan muchísimas cosas? Ahorita nos estaba contando María el montón de talleres y de actividades que se generan desde acá. Y bueno, la transformación es un barrio que para las personas que no lo conocen, pues es muy colorido, hay un jardín inmenso donde hay unas mujeres que trabajan y siembran, y es un proceso muy interesante de cooperativismo también. No sé si sobre eso, por ejemplo, tengan historias para compartirnos a las personas que no vivimos acá y que no estamos muy conscientes de ese proceso, ¿cómo ha sido? No, yo no tengo... No, ahora no, porque yo siempre... Ahora he estado muy enfrascado en el trabajo y casi... O sea, aquí, ahorita, es primera vez que entro ahí, porque no... Imagínense, yo salgo a las 3:30 de la mañana de la casa y llego a las 8 de la noche. Entonces ya no me queda casi tiempo de estar por ahí. Bueno, Luis Fernando, le agradecemos mucho por pasar por los micrófonos de Manzana Radio, por compartirnos su historia con este barrio que queremos conocer y que estamos acá para eso. Estamos esperando a las personas que vienen de hacer este recorrido para recorrer Moravia, carrera de observación y memoria. Y esperamos pues que cuando lleguen nos compartan un poco las impresiones que tuvieron en este recorrido. No sé, Juan, si adentro hay gente que ya comenzó a llegar. Bueno, invitamos entonces de verdad a las personas que están adentro, que vengan, que nos compartan un poco las impresiones de este recorrido, a dónde fueron, estuvo difícil... ¿No estuvo difícil? ¿Qué tipo de pruebas les tocó resolver? Bueno, mientras se animan a pasar por acá, por este puesto de Manzana Radio, Juan. Juan, ahorita estábamos hablando de los primeros recuerdos que nosotros tenemos de Moravia, nosotros habitantes de Medellín que no vivimos en Moravia, ¿qué recuerdos tenemos de este barrio? No sé vos, como cuando te enteraste que había un barrio que se llamaba Moravia y por qué. Pues hace un tiempo unas amigas estaban haciendo un proyecto en toda la ciudad y me invitaron a acompañarlas en ese proyecto, ¿cierto? Lo que ellas estaban haciendo consistía en amarrarse dos cámaras aquí en el pecho y salir como a hacer un performance en la calle, observando, simplemente siendo observadoras. Estaban como estaban haciendo un tipo de performance y grabando todo lo que estaban viendo. Se amarraron las cámaras en el pecho y mi función era grabar el sonido, los sonidos del recorrido. Entonces arrancamos desde el Parque de los Deseos y salimos por todo Carabobo derecho, y luego llegó un punto en que nos metimos aquí a Moravia a recorrer las diferentes callecitas, porque yo veía pues que Moravia tenía un montón de callecitas y uno se podía perder inclusive en esas callecitas, y nos encontramos cosas muy particulares. Por allá entramos a un taller donde tenían de todo, o sea, un taller lleno de alambres, estaban organizando, sacando, reciclando, pues separando cosas, cables, aparatos, de todo. Y era muy curioso porque tenían un radio por allá todo viejo y tenían la emisora, estaba sonando una música y nosotros entramos, y dentro del performance estas chicas empezaron a bailar ahí como con todas esos objetos para reciclaje, muy interesante. Ya luego, recorriendo las callecitas, subimos escaleras, nos metimos por calles, nos perdimos, casas que se estaban construyendo. Y hay una historia muy particular, que en un momento, como habían tres cámaras, aparte de estas dos chicas, había otra cámara externa, y yo no podía salir en esa cámara, pues no podía quedar registrado. Entonces lo que yo hice fue esconderme debajo de unas escaleras mientras ellas hacían su performance y yo no los podía ver. Y en cierto momento se perdieron, salieron y yo no supe para dónde cogieron. Entonces salí a buscarlas yo por todas las calles de Moravia sin conocer. Entonces esas callecitas me parecían todas iguales, me metía por arriba, llegaba al mismo punto, llegaba aquí al centro cultural, me devolvía. Y me pareció muy interesante ver a todos los niños por ahí jugando, corriendo, y yo les preguntaba si habían visto pasar dos personas locas bailando con dos cámaras en el pecho. Ay. Bueno, esos son los recuerdos entonces que tienes de Moravia, los primeros recuerdos. Yo no recuerdo muy bien cuando conocí a Moravia, pues cuando fue la primera vez que vine, pero como estudiaba en la Universidad de Antioquia, sí me tocaba pasar mucho por el lado del puente del Mico, y lo que veía de Moravia era desde esa perspectiva, del puente del Mico hacia adentro. Y a mí sí me tocó ver cuando eran pues casas de reciclaje y eran muchas, pues eran montes de basura que uno veía al lado de esa callecita. Y fue luego ya cuando abrieron el Centro Cultural de Moravia, que vine, que frecuenté más el barrio, que empecé a conocer las calles, las callecitas, a encontrarme con esta densidad del espacio, porque es un barrio que está lleno de vida y que está muy junto, pues las casas están súper juntas, hay carros, hay mucha vida en la calle, hay puestos de comida, hay música, hay muchísimas personas todo el tiempo. Entonces es un barrio muy particular y está vivo y hay una sensación de vida constante. Entonces, bueno, es un barrio muy interesante, a mí me gusta mucho y quiero conocer más historias de este lugar. Y creo que para eso estamos acá con dos personas que se acaban de acercar. Vamos a escuchar entonces un poco qué nos van a contar. Bueno, por aquí se acercaron Camilo y Ricardo, estuvieron en la carrera de observación y nos van a contar un poquito qué fue lo que hicieron, cómo se sintieron. Y empecemos por preguntar a ver en qué consistía la actividad. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Camilo Villegas. Se acaba de terminar un recorrido muy exhaustivo y de muchísimo aprendizaje aquí en Moravia. La carrera de observación consistía en, habían una serie de pistas, 12 pistas en total, cada una describió un lugar o una persona y había que buscarla. Había esa gran ayuda de nuestro compañero que es oriundo de Moravia, pero aún así esa persona no se las sabía todas, entonces uno se veía obligado a preguntarle a la gente de Moravia y ellos, unos se ponían a andar, otros se decían vea, es allí en la esquina. Fue demasiado interesante, aprendí muchísimo de la gente de acá, conocí nombres rarísimos que nunca había escuchado en mi vida, vi calles más llenas de color que, wow, o sea, eso se va a quedar en mi memoria. Fue un gran recorrido, entonces en eso consistía, una vez ibas al lugar o encontrabas a la persona, chuleabas y seguías con otra pista. Entonces, para explicar un poquito la dinámica, ustedes entregaban una cartilla, ¿cierto? Habían dos tipos de recorrido, el A y el B. Cada uno con diferentes pistas por diferentes zonas del barrio, ¿cierto? ¿Ustedes estuvieron en la A o en la B? Yo estuve en la A. Yo soy Ricardo y estuve en la B. Bueno, aquí a la mano tengo una cartillita de la B, ¿cierto? Entonces vamos a escoger una pista, vamos para la primera. Dice, los jardineros unidos habitan una montaña donde prestan un servicio vivo y vegetal. Entonces, esa primera, tengo entendido, es común para los dos recorridos. Entonces, ¿en qué consistía? O sea, yo veo esto, los jardines unidos habitan una montaña donde prestan un servicio vivo y vegetal. Y entonces. Ok, aquí el secreto, y lo tuvimos que aprender por lo tenemos que aprender, como dicen por ahí, de una forma difícil, es el principio, los jardineros unidos. Hay un lugar aquí en Moravia, o al menos como una congregación de jardineros unidos que se hacen llamar Jarún, si no estoy mal. Bueno, entonces, después de preguntar mucho, esos jardineros unidos, esos son los de Jarún, entonces vaya donde Jarún, conozca a los jardineros de Jarún. Y en lo que consistía en la pista, había que ir a este lugar, conocer a esta gente, escuchar sus relatos y más importante, había que recibir de ellos una planta que nosotros podíamos elegir. Entonces, les dieron una planta allá arriba, ¿cierto? Y dice la segunda pista, el centro está descentralizado, ¿dónde se descentralizará? Los puntos de una red te lo dirán. Y aquí dice una notica, a sembrar lo recogido. Sí, por ejemplo, esta es una de los mejores ejemplos de cómo uno tiene que pensar para poder resolver estos retos. Esta fue muy particular en mi caso porque no teníamos ni idea qué quería decir. Incluso viendo la ilustración pensábamos como en el orquidiorama, o sea, estábamos súper perdidos. Pero justo estábamos caminando abajo del vivero, en la parte más baja, y mi compañero dijo, ay, mira los nodos, vamos a subir por los nodos. Y yo le preguntaba, ¿cómo así que los nodos? Y él, no, que por ahí vamos a subir. Y yo, pero eso no tiene que ver con una pregunta. Y él, no, esa es la forma de subir al vivero. Y yo, bueno. Y yo seguía pensando, los nodos, pues nodo de pronto es como, uno utiliza la palabra nodo al referirse a algo similar a descentralizar. Pues como esos puntos más pequeños que el grande que se dividen pues en como en extremidades. Entonces yo seguía pensando y yo dije, eso tiene que ver con la descentralización. Entonces ya pasamos al lado de los nodos y dice nodos del Centro Cultural de Moravia. Entonces dice algo así, dice el nombre. Y yo dije, justamente esos nodos que hay allá, que son como unas aulas, son la forma de centralizar este centro cultural tan grande que tenemos en Moravia, pero que no puede abarcar todo Moravia. Entonces ahí fue que logramos dar con eso, pero nos faltaba subir hasta el vivero, subir hasta el ¿cómo es? El Harum, hasta el Harum, por la planta para después irla a sembrar. Entonces fuimos hasta allá, ya reclamamos la planta y bajamos y pudimos sembrarlo y apoyar en ese proceso tan interesante de mejorar los espacios verdes que tiene el barrio Moravia. O sea que fue muy interactivo y aparte de que ustedes se llevaban algo, dejaban algo en el barrio. Muy interesante. Vamos a la 10. ¿Ustedes la lograron hacer o no? Sí, la 10 es un trabalenguas lo más de bonito. A ver, la pista 10. El mico que cuelga de un puente dobla cartón y recolecta botellas. Cuando llegues a este lugar, deberás tener material para obtener mínimo 500 pesos. Y hay un dibujo de una balanza. Sí, cuando lo leímos, porque antes de salir leímos pues todas las pistas. Entonces la leímos y nosotros dijimos como, bueno, eso tiene que ver con algo de reciclaje, ¿cierto? Porque dice como que recogen cartón y reciben cosas para reciclar y salía pues la balancita, que es como donde pesan las cosas, los hierros o las cosas que vayan a reciclar. Entonces ya estando en el vivero o en el morro arriba, conversando con los porteros de allá, con la señora que se encarga ya pues como del cuidado del vivero, esa persona nos decía, ah, vean el puente del mico. Nosotros como, ah, es el puente del mico, qué bien. Entonces, con la pista pues que nos llevaba como a pensar en reciclaje, más lo del mico, nos fuimos a recorrer toda esa zona que tiene muchos talleres o muchos lugares de reciclaje y en cada uno preguntar. O sea, desde el Jardín Botánico nos fuimos preguntando en cada uno de los lugares de reciclaje, sabiendo que el que necesitábamos era el último, era ya empezando el puente del mico. Entonces preguntábamos en todos, vengan, ustedes saben de esta carrera de observación, y nos decían, no sabemos, pero más allá hay otros, más allá. En el último llegamos y efectivamente era, pero llegamos y acá que no nos escuchen pues los organizadores, llegamos y no teníamos nada para reciclar, porque la forma de resolver la pista es recogiendo cosas para que le entreguen a uno 500 pesos. Entonces nosotros, vení, no tenemos nada para reciclar. Y él dijo, no, vea, cojan eso de allá. Había una pipeta, un fogón, como un fogón de gas, de esos chiquiticos eléctricos, una estufita, y dijo, vea, tráigala y acá la pesamos. Entonces la pesamos y es que, vea, eso pesa tanto, vale 5.000, no sé qué. Y nosotros como, bueno, gracias, la foto, y nos fuimos. Y es que, venga, pero no les tengo que dar 500 pesos. Y yo, bueno, no sé, pero es que no trajimos nada. Es que no, pero yo de todas maneras les doy los 500 pesos. Y yo, bueno, pues páselos. Y ya nos dio 500 pesos sin llevar nada y fue muy, muy bacano porque la pista pues es muy bonito también el texto que tiene. Muy bacano, tranquilo que no están escuchando los organizadores. Bueno, entonces así habían 12 pistas. Entonces tenían que resolverlas todas. ¿Cómo luego llegaban acá y qué pasaba? Primero, lo ideal era sentarse con nuestro compañero, con nuestra pareja y hacer como un planeador. Al inicio de la cartilla hay un espacio para planear. Como, hey, esta pista yo me la sé, queda súper cerquita, empecemos por esta, ¿no? Y esas que no sabemos, pues vamos preguntando en el recorrido, entonces se iban poniendo más abajo. Sí, son 12 pistas, pero la obligación era traer 10 hasta la 1 de la tarde, las 10 primeras. Las últimas dos, esas eran de bonificación. Se podían hacer o no, era opcional. Si tenía tiempo y sabía, pues claro que sí, son más puntos. Pero si no, pues bueno, se podían dejar y al menos las 10 primeras. Una vez se completaba una pista, había que tomar una foto, hacer lo que dijera, y en el planeador se debía chulear si se visitó el lugar, comentarios y también una casilla para chulear si se tomó la selfie. Vamos ahora a la pista 4 de la cartilla para que vos me expliques en qué consistía. Las especies se encuentran en un mural donde el agua no es azul. Una sonrisa junto al gallinazo. Bueno, estás hablando de, yo creería que la más difícil para mi pareja y para mí, porque habíamos pasado ya dos veces por ese lugar y no veíamos el gallinazo. No veíamos el gallinazo por ningún lado. Habían un montón de murales donde habían distintas especies. Habían anfibios, habían mamíferos, habían aves también. Y tomamos foto a todo eso, pero no había ningún gallinazo por ningún lado. Hasta que era una casita chiquito, había una cabecita de un gallinazo y unas letras, no me acuerdo qué eran. Y bueno, quedaba justo al lado de la quebrada de las locas, ¿cierto? Que el agua no es azul ahí, entonces dijimos, está al lado de las especies, al lado de la quebrada, este tiene que ser el gallinazo. Entonces tomamos las fotos como indecisos, las guardamos y ahora en el conteo de puntos nos dijeron, sí, ese es el gallinazo, y son los primeros que traen la foto. Entonces fue especialmente difícil, pero aún así la completamos. De eso se trataba esa pista. Listo, y al final de la cartilla dice algo, preguntas. Un título, preguntas. ¿En qué consiste? Me imagino que era para anotar preguntas que ustedes tenían. ¿Alguna pregunta? Pues las preguntas que tenía eran al principio de la carrera y era cuál era la totalidad de las pistas que había que hacer, cómo se calificaba, hasta qué horas era, si iba a haber almuerzo, etcétera, etcétera. Pero las respondieron todas, así que esa hoja se quedó en blanco. Ah, bueno, ahí está. Entonces ese fue el recorrido. Ahora tenemos un espacio muy especial. Los que hicieron el recorrido aún no sabe quién ganó. Nadie sabe quién ganó. Estamos en un momento de tensión. ¿Y cuál es el premio? No, ni idea cuál es el premio, pero por aquí nos van a contar quién ganó y cómo les fue en el recorrido. Bueno, buenas tardes, espero que les haya ido muy bien en el recorrido y que hayan aprendido mucho también, como a conocer todo el barrio. Voy a empezar a anunciar. Bueno, lugares difíciles. El casino. Por aquí dicen el casino y el gallinazo. El casino, ¿por qué? Porque nadie sabía dónde era. Nadie sabía dónde era el casino. Nadie llegó al casino. Sí. Solamente un grupo llegó al casino. Pero sería bueno que nos contaran. ¿Y cómo llegaron? Vea. Casino, pista 9 de la cartilla B. Custodiados por llantas y aceite, estos laberintos se esconden en sus entrañas el tesoro de los reyes del azar. A jugar. ¿Dónde era y qué había que hacer ahí? Pues el casino se llama Es que los locos por jugar. Nosotros íbamos por Carabobo y pues como Carabobo está lleno de llantas, de talleres y eso, nosotros decidimos meternos por ahí. Le preguntamos a un vendedor de confites y él nos dijo, no, venga, métanse por ahí por esta cuadra que está el casino a media cuadra. Y yo, ¿cómo así? Un casino, o sea, no había que preguntar, era por el casino. De una vez llegamos al casino y nos tomamos la foto, pero no habíamos caído en cuenta que ahí enfrente también estaba la otra pista. Si se hubiesen dado cuenta, el casino estaba enfrente del billar, diagonal. ¿Y si jugaron o no? No, nos tomamos la foto y no, entonces ya no. Ya les descuentan puntos porque ahí decía que había que jugar. Bueno, ¿cuál fue el otro lugar difícil? El gallinazo, ya no lo acabaron de contar. ¿Y cuál fue el lugar más fácil? Sí, hay gente que no. Ah, el de la cancha. Todos, ¿cómo era esa pista de la cancha? Le damos, esa fue buena, despistadora. El que realmente no era la cancha, sino que era el billar. No. Un terreno verde y en la mitad una bola blanca, que a cada golpe comprueba la relación causa y efecto. Anótese un punto. Eso, el despiste era que nosotros sabíamos que la cancha es un referente y que muchos iban a ir a la cancha. Pero ahí era pensar muy bien, pues que dijimos una bola blanca en un terreno verde y lo anoté así un punto más el dibujito, pues que era como, no, nada que ver con ninguna cancha, pero sí estaba difícil. Y por allí nos dijeron que descubrieron las instrucciones, pero fue para llorar de Cortázar, porque nunca encontraron las escaleras. Sí, subiendo por todo este sembrado, allá en el morro, si no estoy mal, están estas, bueno, sí, en el vivero, están estas escaleras llenas de mensajes. Y yo tomé un video de más o menos un minuto viendo estas escaleras, y cuando lo mostré me dijeron que ese era el lugar, pero que esa no era la escalera, que era una en específico que traía un mensaje. Y yo, ay, carajo, pues son muchas escaleras. Y sí, para llorar, la verdad. Porque... ¿Y quiénes fueron a la cantina? ¿Y quiénes se tomaron la cerveza? Muy bien. Bueno, ahora sí, sin más suspenso. Juan Esteban anunciará los ganadores. Bueno, les voy recordando los premios. El primer puesto, la pareja gana 500.000, o sea que parten 250 y 250. Segundo premio, 300.000, 150, 150. Y tercer premio, 200. O sea, le corresponde a cada uno 100.000 pesos. Y a todos les vamos a dar un kit que les armamos de acá del Centro Cultural, agradeciendo como la participación. Uh-huh. Listo, entonces vamos a arrancar con el tercero. Con 880 puntos, Elizabeth y Mónica. Con los mismos 880 puntos, pero por el orden de llegada. En el segundo puesto se encuentra Juan Esteban Zapata y Valentín Marín. Con 980 puntos, completando la totalidad de pistas, se encuentran Camilo Villegas y doña Yolanda, la mamá de Alejo. Felicitaciones. Gracias. Estamos con doña Yolanda. ¿Cómo le pareció el recorrido? Siempre durito, siempre duro. ¿Sí o no, Camilo? Ah, pues usted se conocía muy bien el barrio, ¿qué? No, yo vivo en Campo Valdés. ¿Y entonces quién era el de Moravia? Ella tiene sus contactos por acá. ¿Cómo así que tiene sus contactos? A ver. Ha vivido en varias partes por aquí, pero ahora estoy viviendo en Campo Valdés. Y entonces yo desde pequeñito el hijo mío se mantenía aquí, entonces yo andaba mucho para acá. Alejandro, el hijo mío, ese de gorrita. Entonces yo me venía para acá y andaba por toda parte, y para el morro y para toda parte. Entonces me conocía todo. Ah, muy felicitaciones. Ahí está el premio. Sí, la pareja gana. Que se disfruten el premio. Usted estaba muy tranquila. Yo la vi que se sentó acá y dijo, esto es mío, ¿ok? Ah, sí, yo dije que yo iba a ganar porque nosotros anduvimos muy ligeros las cosas. Muy ligeros hicimos los puntos. O sea, están acá pues hace rato. Están desesperando a la gente. Vinimos desde las 12:30. Ya con todo. El último recorrido fue para la Virgen. Y vinimos con la mata y no sabía que la tenía que sembrar y nos fuimos corriendo para sembrarla. O sea, desde acá se volvieron a sembrar la mata. Sí, ya yo pensé que era para sembrarla. Bueno, reciba pues su regalo y disfrútelo bastante. Bueno, queremos agradecer a todos por participar. Sabemos que iban por el premio. De todas maneras, pues esta actividad era para que aprendieran también a conocer el barrio, descubrieran Moravia de otra manera, exploraran todas las calles, todos los rincones, los oficios, ¿cierto? La interacción directa con los comerciantes que habitan y viven todos los días en este barrio. Espero que les hayan quedado oliendo las manos a pescado, los que fueron por allá. Que hayan como también hecho ejercicio y también queremos volverlos a invitar a una próxima carrera que no sabemos cómo va a ser, pero ya quedamos como antojados el otro año. Muchas gracias por venir y bueno, pues disfruten con nosotros toda la tarde. Tenemos programación del ensamble de Navidad y más tardecito inauguramos el Festival de Navidad. Y el 15 tenemos una fiesta dicembrina por los lados de Caribe, donde se tomaron por allá una bebida. Por los lados del metro, ahí vamos a tener la parranda de aquellos diciembres. Un abrazo y un aplauso para ustedes. Bueno, acá se acabó la carrera de observación, pero Manzana Radio sigue transmitiendo en radiolibre.co. No sé si de pronto alguien quiera contarnos alguna historia que conoció hoy en Moravia gracias a este recorrido. Los invitamos a que pasen por este micrófono. Mientras tanto, no sé, Juan, yo me encontré otro cuento en otra recopilación, en otra antología del Grupo de Escritores del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, que se llama Voces del Barrio. Me gustaría mucho para leerlo, porque hay personas que están conectadas en este momento a través de la plataforma de Radio Libre. Y esta es es un cuento de Julio César Gaviria que habla de un barrio, como de un sector, creo, de acá de Moravia, que se llama El Bosque. Entonces lo voy a leer y luego entramos como para empezar a cerrar esta jornada acá desde el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en este recorrido para conocer la historia y la memoria de este barrio único en su especie, no solamente en Medellín, sino en Colombia y quizá en Latinoamérica, por las condiciones en las que se ha conformado. Entonces, este cuento de El Bosque de Julio César Gaviria dice: de mi vida por este lugar de ensueños, muchos años pasaron, por el tiempo y en el uso. Después, solo el bosque lo llamaron. Pero cuenta la historia que con motivo de celebrar los 100 años de la independencia de Antioquia, la administración municipal del momento fundó El Bosque de la Independencia, ahora con más de 100 años de su inauguración. Pero para hablar de este no quiero amarrar mi memoria al simple tiempo marcado por cronologías y fechas. Y hoy mencionarlo pasa por evocar mi niñez, por el único deseo de abrazarme de nuevo a mis recuerdos. Ahora, moviéndome por aquellos, caminando de sur a norte, me doy cuenta de que por el costado oriental se bordeaba por la carrera Bolívar los límites del barrio Campo Valdés con el bosque. Y aún hoy esto no ha cambiado. Para entonces, este lindero igual se demarcaba con árboles de chumbimbo y algunos otros de pomas. ¡Qué buenas eran las chumbimbas! Cuando no teníamos de canicas cristal para jugar, usábamos aquellas semillas negras, bien duras y redondas, aunque un poco más pequeñas. Las mismas que en las navidades también servían de sonajeros, echadas en tarros de leche clim como imitando maracas. Pero las pomas, la dicha, después de a piedra haber tumbado muchas, manjar de dioses, para mortales como nosotros que calmábamos en sus dulces cuantas agonías y hambrunas. Mientras comíamos camino a casa, íbamos guardando las semillas gordas en mochila de tela y simulando proyectiles, eran motivo de juego. Correr porque llegábamos a nuestra cuadra del barrio entre escaramuzas y amagos a la mismísima guerra. Eran famosas y esperadas por todos, esa, nuestra guerrita de pepas. Y cómo no mencionar la que me tocó de niño y de lo mucho que después me contaron, avanzando por la carrera Bolívar hacia el norte, hasta llegar al cruce con la carrera 68, a esa esquina del bosque, con esa calle que hacia oriente asciende desde la carrera, hoy como ayer, Carabobo, la misma que pasa por un costado del parque de Campo Valdés y de su inmensa iglesia del Calvario, la segunda más grande del país en ladrillo cocido, y la misma calle que avanzando hacia Manrique continúa hasta perderse en su pendiente. Bueno, este es un cuento largo, leímos un poquito, es un cuento que se encuentra en la antología del grupo de escritores del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Voces del Barrio, y es un poco una antología de voces que han contado Moravia, porque hay muchas voces para contar este barrio maravilloso, este barrio que hoy está colorido, florecido, habitado por muchísimas personas de muchas partes de Colombia. Tenemos al lado del Centro Cultural un lugar al que le dicen, por ejemplo, Choco Chiquito, y así pues creemos que hay muchos lugares acá en Moravia, porque ha sido un barrio de inmigrantes, ha sido un barrio donde han llegado población desplazada. Revisando un poco la historia, nos contaban que por estar tan cerca de la terminal de transportes y también cuando había una estación del ferrocarril, entonces muchas personas por facilidad, por practicidad, porque quedaba cerca entonces del centro, entonces empezaron a hacer sus casas acá. Y bueno, muchas historias que nos han contado y que queremos también seguir conociendo. Esperamos volver a este barrio Moravia siempre. Juan. Sí, y también cabe mencionar que muy bacana esa actividad, la actividad de irse a recorrer las calles. Aquí pues lo hicieron en Moravia, pero yo empezaba con una pregunta, es ¿qué tanto conocemos nuestro barrio? ¿Qué tanto conocemos nuestra ciudad, nuestro país donde vivimos? Entonces, como eso, como salir y conocer quién es la persona que me vende a mí las cervezas, por ejemplo, la persona que me presta a mí la mesa de billar, ¿cierto? O a qué se dedica la gente que vive cerquita en el barrio. Entonces, como es, como también cabe rescatar esa oportunidad, darnos la oportunidad de conocer nuestro barrio, de conocer nuestro entorno, nuestros vecinos, de conocer nuestra ciudad, tanto desde la historia como también la vida cotidiana, como esas pequeñitas cosas que uno se encuentra que son muy interesantes, darle importancia también a lo pequeñito, a lo que sucede a un minuto de la casa. Claro, y yo no sé antes cómo era, pues en esta ciudad de hoy donde aprendemos todos los días a vivir en la ciudad, porque se aprende a vivir en las ciudades, ¿cierto? Estos recorridos, carreras de observación, como estas invitaciones para que la gente salga de su casa, para que se apropie de los espacios públicos, para que se encuentre con el vecino, para que conozca a otras personas, me parece que son pues muy importantes, porque en este momento en las ciudades estamos muy encerrados, estamos ahorita, por ejemplo, don Luis Fernando nos hablaba de que trabaja demasiado, que trabaja desde por la mañana hasta por la noche, que no tiene mucho tiempo. Entonces, qué bueno tener estos momentos donde nos disponemos de otra manera, pues para eso, para conocer la ciudad en la que vivimos y para volver sobre la historia de algunos de los barrios de Moravia, del centro, que también hemos escuchado que han hecho carreras de observación. Y bueno, es la ciudadanía que tenemos en este momento, siglo XXI, año 2018, haciendo la historia de Medellín. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a través de la plataforma de radiolibre.co y también a las que están acá alrededor escuchando, ya esperando que se refresque un poco la tarde, esperar todas las actividades que nos dijo María que iban a tener esta tarde acá en el Centro Cultural. Hoy, 1 de diciembre de 2018, empezó la Navidad. Y bueno, entonces feliz Navidad, Juan. Esperamos volver por acá antes de que se termine el año o estar en otro lugar con Manzana Radio. Feliz Navidad, María, muchas gracias. Y feliz Navidad a todos y todas las que nos escucharon. Y nos vemos en una próxima ocasión en el espacio público. 107.5. Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio.